CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro en los controles técnicos. ¿Lo subo un poco más o me lo pongo más para mí? Lo subí un poquito, pero ahí va. Lo que tiene que ver a la información, obviamente a nivel parlamentario se destacan dos hoy, porque las dos comienzan a las 10 de la mañana, las dos van a ser en cámaras diferentes, ¿no? En el Senado de la República vamos a tener la votación en general de la rendición de cuentas. Después, obviamente, los próximos días se va a ir votando artículo por artículo, inciso por inciso, y los artículos de cada uno de esos incisos. Tienen fecha hasta el viernes, pero seguramente si llegan muy atorados, que no creemos, porque en realidad la coalición de gobierno tiene las mayorías necesarias y los acuerdos necesarios para avanzar sin problemas, a diferencia de lo que pasó en diputados, bueno, creemos que tomarían la madrugada del miércoles, la noche madrugada, y seguirían hasta tal vez la parte final del día jueves. No creo que vayan a morir el día jueves, es decir, morir es empezar el jueves de madrugada y terminar el viernes en la mañana. Podría ser, pero deberían estar muy atorados en el tema. Es verdad que empiezan un día después que diputados. Diputados empezó un lunes, ellos empiezan el martes. Pero también hay que recordar que son mucho menos los senadores que los diputados. Por lo tanto, más allá de que hablen todos o hablen muchos, la cantidad es mucho menor. Vamos a escuchar también en la jornada de hoy lo que va a ser el debate en la Cámara de Diputados, que también empieza a las 10 de la mañana. Y que está vinculado a la interpelación a la ministra Azucena Arbuleche de Economía y a el canciller Francisco Bustillo por el tema CTM, es decir, por el tema de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que como ustedes saben hay denuncias allí de ingresos irregulares, de acomodos de amigos, y que como hemos manifestado, todo parece trascender a que va a ser una pulseada respecto a quién colocó más amigos en la administración pública. Si la coalición multicolor o la coalición republicana o si el Frente Amplio en las intendencias. Sobre todo se va a apuntar a una intendencia, a la de Canelones, y sobre todo un diputado lo va a hacer, dijo Nicolás Viera, que es el mismo interpelante, que aunque no lo nombró, todos sabemos que es Alfonso Rereté. Porque hemos hablado de este tema con él en directo aquí en la radio, en el propio informativo de la mañana, ha salido últimamente con mayor información, y Aire Fresco, que es el sector que él representa, que conduce Álvaro Delgado, es al cual el Frente Amplio apunta. Apunta también a los colorados de Germán Coutinho, pero sobre todo apunta a Aire Fresco, al sector de Álvaro Delgado, manifestando que ese sector donde se ha permitido el mayor ingreso. Y que Burtarán, que es el que está ahora, no cambió muchas las cosas de lo que hacía Albizu, porque en realidad es un hombre del riñón de Albizu, y por lo tanto quieren cambios mayores. La posibilidad del pedido de renuncia a Bustillo está sobre la mesa. Igual, más allá de que Cabildo Abierto ha dicho que va a ser vehemente y que no, y ya avisó a sus socios de la coalición que es un tema que no le gusta para nada, no creemos que terminen votando una salida de Bustillo. En todo caso, si ven que no hay mucho apoyo político, lo conversarán con él después, y por aquello de asuntos personales, el canciller terminaría renunciando. No creo que le permitan al Frente Amplio que hacer caer a un ministro en una interpelación. No me parecería en este momento lógico desde el punto de vista político, así que no creo que eso suceda. Sí, lo que va a haber mucho intercambio respecto a seguramente lo que pasa en Salto Grande, el Frente Amplio meterá el tema de la CARU, del otro lado meterán las intendencias de Frente Amplio, la de Salto, sobre todo la de Canelones, pero también, ¿por qué no?, tal vez la propia de Montevideo. Y como vamos a escuchar ahora a Nicolás Viera, que es el ministro interpelante, ellos también van a meter otras intendencias, por lo que veo, como la de Soriano de Besós, y que como la de Yurramendi del departamento de Cerro Largo, que dicen que también ellos han colocado muchísima gente a dedo en la propia comuna. Está para esa competencia, porque está difícil para poder defender que Orsi no lo esté haciendo, porque Orsi, con el tema de la patriada, que así es como llama él a esta búsqueda de conseguir gente de otros partidos que se sumen a su posible candidatura, se ha expresado que ha conseguido traer gente de sartorismo, de otros sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado, pero que le ofrece después cargos en la intendencia. Y bueno, por allí es que se dice, bueno, termina pagando el contribuyente con ese cargo que a donde ponen a esta persona que termina diriendo a la patriada de Orsi, lo que es la campaña del intendente hacia la presidencia. Eso es lo que marca, por ejemplo, el propio Lerete. Y también el senador Amini Furi, que es el titular de la lista 400, que es una derivación de la 404 en Canelones. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Nicolás Viera, miembro interpelante de la jornada de hoy, sobre todo esto. Bueno, estamos preparando la interpelación de, básicamente, como ustedes ya saben, guiados por dos o tres elementos centrales. Uno tiene que ver con los ingresos por designación directa, el otro tiene que ver con los recursos que se utilizaron, y hacemos énfasis en el rol de rectoría que tiene Cancillería por sobre la delegación uruguaya, y también el contralor que necesariamente tiene que tener el Ministerio de Economía con los recursos que se vuelcan a CTM. Así plantea las circunstancias. ¿Hay posibilidad de terminar pidiendo la renuncia de Bustillo? Y las posibilidades están porque la interpelación, uno de los caminos que genera es la posibilidad de una moción de censura. Lo vamos a evaluar. Yo no quiero ser irresponsable y plantear desde hoy la moción de censura cuando todavía no sé lo que dijo el ministro. Cuando el ministro responda, evaluaremos si lo hace bien o mal. Lo que sí tengo claro es una visión global de lo que es Cancillería hoy, que es un ministerio que, lejos de cumplir un rol en defensa de las políticas de Estado relacionado al ámbito internacional, está carente totalmente de rumbo, o en el peor de las versiones, con un rumbo equivocado. Y en este caso, por los indicios que tenemos, también hay una falta de contralor notoria sobre las políticas que se generaron en la delegación uruguaya en CTM. ¿Qué tipo de señales tienen que ocurrir? Bueno, no tome esta posición de poder pedir la renuncia del canciller, por ejemplo. Nosotros estamos abocados, primero, a demostrar que lo que estamos diciendo tiene validación documentada y que tiene además mucho de realidad, porque realmente hemos investigado mucho y somos conscientes que vamos a poder demostrar todo lo que decimos. Pero además, yo creo que el gobierno tiene que venir con un talante de hacerse cargo de las cosas que se han hecho. Yo creo que la renuncia de Albizu se haya dado demuestra que esta interpelación era necesaria y fue el primer resultado. Pero no nos conformamos, porque la gobernanza de la delegación uruguaya permanece intacta, habiendo puesto un presidente que es de extrema confianza de Albizu. Entonces nosotros esperamos, primero, que caigan los casi 40 contratos de designación directa, que son todos militantes políticos del Partido Nacional y del Partido Colorado, particularmente de la lista 404 de Aire Fresco, y a su vez creemos que la conducción política de la delegación también debe ser cambiada, porque si nosotros tenemos un problema generado por una delegación y mantenemos la delegación, el problema va a continuar. Entonces, allí queremos llamar a responsabilidad al ministro Bustillo, que es quien debe asumir la gestión política en la delegación uruguaya. ¿Cómo analiza las declaraciones de Brutarán? Además, que de alguna forma, cuando asume, dice que se iba a tratar de seguir por el mismo camino que se tenía hasta el momento. Y bueno, lo mejor que le puede pasar al Frente Amplio, si lo vemos desde el punto de vista político, es que Brutarán siga hablando, porque realmente es increíble que siga en el cargo con algunas barbaridades que ha dicho. El problema es que le hace mal al país, porque si la gestión va a estar dada porque está todo bien con que hayan entrado 40 personas a dedo, porque según él son de confianza política y eran muy necesarias para llevar adelante lo que tenía que hacer la delegación de Uruguay en CTM, nosotros creemos que hay un abismo entre nuestra concepción y entre la gestión del Frente Amplio en CTM para con esta gestión de Burutarán y de toda la delegación uruguaya. Entonces, nosotros entendemos que han sido erráticas las palabras de Burutarán. Desde el oficialismo se plantea que hay designaciones directas en todos los organismos. En las últimas horas se ha puesto cierto énfasis en las intendencias a cargo del Frente Amplio, concretamente en la de Canelones en las últimas horas. ¿Hay algo que valorar en ese sentido a nivel de crítica del Frente Amplio? Y bueno, para quien se ve acorralado contra la pared y no tiene ninguna forma de defenderse, lo único que busca es atacar. Entonces, se va a poner el foco en la intendencia de Canelones porque Yamandú Orsi es un candidato a presidente que seguramente sea el próximo presidente de la República. Y eso obedece, además, a que quien va a llevar adelante esa defensa es un diputado de la lista 404. Entonces, yo creo que acá sí hay un móvil político de desviar el foco del asunto. Porque si nos vamos a poner a discutir sobre las intendencias, discutamos sobre todas las intendencias. Discutamos sobre la intendencia de Soriano, que tiene más funcionarios con designación directa que la intendencia de Canelones. Discutamos sobre la intendencia de Cerro Largo, que el 100% de los funcionarios entraron a dedo. Si vamos a discutir sobre la intendencia, haremos otra instancia parlamentaria y discutimos en serio sobre las intendencias, porque naturalmente se necesita discutir sobre los gobiernos departamentales, como en el caso de la intendencia de Colonia, que la conozco de memoria, que no existe carrera escalafonaria y hace 62 años que gobierna el Partido Nacional. Bueno, vamos a discutir sobre las intendencias, pero hoy el tema que nos convoca es CTM. Vamos a ver si al presidente Sebastián Andújar no se le disparan otros temas y aparecen allí, me parece que sí, por cómo están dadas las cosas, discusiones y debates por ingresos en otros ámbitos y no solamente en CTM. Seguramente el Frente Amplio va a intentar que se ciña solamente a CTM, pero creo que el debate va a ir por otro lado, va a transcurrir por otro lado. El otro tema, decíamos, es la votación en general de la rendición de cuentas, en donde se sabe están los votos. Uno de los que de alguna manera ha sido beneficiado y perjudicado a la vez, esta situación además ha sido manejado por parte del propio rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, es la UDELAR. Y en ese sentido, él ha indicado que se va a tener que convivir justamente con estos hechos en los cuales ha sido atendido, por ejemplo, temas del hospital de clínicas, donde se habrá sumado unos 4 millones y medio de dólares más o por allí, para el tema del puntapié inicial que se necesita para el hospital 2030. Pero por otro lado, otras situaciones de atención respecto al tema de los docentes, ustedes han escuchado, no se han tenido en cuenta, temas de funcionariado, temas de los actuales funcionarios del hospital de clínicas, que también están muy sobreingenidos salarialmente y tampoco hay una atención económica hacia ello. Rodrigo Arín estuvo hablando justamente de cómo de alguna forma la universidad, pese a estas situaciones, seguirá haciendo esfuerzos, por ejemplo, con temas de las becas. En Paysandú se han realizado un aumento justamente del tema de las becas. Y bueno, habrá que ver qué pasa con el CENUR, con el centro regional, en la zona sur-oeste. Lo hemos hecho con convicción y seriedad, a la misma vez que estamos convencidos de que es un primer elemento, una primera semilla en la dirección correcta. Si nosotros reasignáramos todos los fondos solo y exclusivamente a atender la necesidad de horas docentes por estudiante, de todas maneras no lograríamos revertir el deterioro que es muy importante de esta materia. Por tanto, la decisión que la Universidad de la República ha tomado en estos años es una decisión de avanzar en algunas áreas y simultáneamente ser muy consciente que estamos generando tensiones en otras. Y hay que buscar instrumentos que nos permitan ir compensando. Por ejemplo, este año, aun cuando no teníamos los recursos adecuados para sostener el sistema de becas, la Universidad de la República, en una sesión extraordinaria en el departamento de Paysandú, aprobó asignarle en forma extraordinaria 43 millones de pesos a las becas. Becas de alimentación, fundamentalmente para estudiantes radicados en el litoral norte del país, producto de la demanda que teníamos. Y vamos a seguir intentando avanzar en esa dirección. Lo mismo sucede con el mismo edificio Paysandú. El edificio Paysandú que vamos a estar licitando este año la Universidad de la República debe invertir cerca de 13 millones de dólares. ¿De dónde surgen esos recursos? Bueno, surgen de postergar otras políticas. Por lo tanto, el punto central, que creo que tenemos que ser todos conscientes, es que estas decisiones son decisiones importantes, que tomamos con seriedad y a la misma vez con conciencia, que van generando algunas contradicciones que las políticas públicas tendremos que ir atendiendo en forma progresiva. La cantidad de estudiantes universitarios viene creciendo, yo diría, a pasos firmes en los últimos años, con la dificultad que presupone tener un cuerpo docente relativamente estancado para tener una masa estudiantil creciente en todo el territorio nacional. Receptividad también, por ejemplo, con respecto al hospital y clínicas. La posibilidad de comenzar un proceso, yo diría, de construir un nuevo hospital en su actual localización. Eso es un criterio que hemos manejado, lo que puede ser una reformulación radical del hospital y clínicas, de tal de obtener un hospital moderno para el siglo XXI, el hospital que necesita el país de cara al futuro y a las próximas décadas. En tercer lugar, también, una puesta al día con respecto a los legisladores, con el desarrollo de la Universidad de la República en el interior del país, donde hemos tenido nuevamente un crecimiento de la matrícula importante, pero también noticias importantes durante este año 2023 con la apertura de nuevas carreras. Y en cuarto lugar, y no menos importante, un hincapié muy, muy fuerte sobre la necesidad que el país construya un puente presupuestal que asegure el ingreso a la investigación y a la dedicación a la vida académica general de las y los jóvenes que están culminando su formación a nivel de posgrado dentro y fuera del país. Parte de esto va a ser presentado como aditivo por parte del Frente Amplio, pero teniendo en cuenta la suerte que corrieron dentro de la comisión, parece difícil que, más allá de este dinero que decíamos, se suma a lo que consiguieron en diputados, que fue un 6% de lo que pidió la universidad, que consiguió en diputados, 6% de lo que pidió fue lo que se consiguió en diputados. Ahora se suman estos 4 millones y algo para la etapa de inicio del Hospital de Clínicas 2030. Más de eso no va a suceder, porque creemos que la coalición tiene muy atado la rendición de cuentas y cualquier otro tipo de cosas lo va a votar negativo. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información. En este caso hablamos con el diputado colorado por Soriano, Martín Melassi, porque está proponiendo un proyecto de ley vinculado a que los patrulleros cuenten con desfibriladores. Nos decía él que estuvieron de visita en la escuela de la policía y vieron que se les da cursos para la posibilidad, tanto en el tema masaje cardíaco como también para el uso de este tipo de tecnologías, porque muchas veces se ha dicho que esta tecnología está bien que se tengan los desfibriladores, pero hay muchas veces que en los lugares donde están no hay quien sepa usarlo. Entonces, de nada sirve tener el aparato si nadie lo sabe usar. En este caso, los policías están tomando clases en la escuela de policías para poder hacerlo. Entonces, sobre todo en el interior del país, donde la atención debe ser rápida ante una situación cardíaca, bueno, le parece bien que se comience, no con todos los patrulleros, pero sí con una cantidad referente de ellos. Le preguntábamos sobre los costos, nos decía que cada aparato cuesta unos $600. Y bueno, vamos a escuchar a Martín Melassi, diputado colorado por Soriano, respecto al proyecto. Realmente el espíritu del proyecto es poder dar una herramienta más a los móviles del interior, especialmente a los patrulleros, para estar más cerca efectivamente cuando suceden enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando de paros cardíacos. El proyecto de ley, el espíritu es salvar vidas. Lo que establece es que los móviles de la policía puedan contar con desfibriladores, un dispositivo más que importante en el momento que uno sufre una enfermedad de dicha característica. Y creo que lo que es bien interesante, que muchas veces no se sabe, que más del 65% de los paros cardíacos suceden en los hogares y tan solo un 35% en los centros de salud. Entonces, ante una llamada de emergencia, muchísimas veces se da, especialmente, por ejemplo, en localidades del interior del país, quien llega primero es el patrullero. Los oficiales de policía hoy están entrenados para hacer masajes cardiopulmonares o también el buen uso de los dispositivos. Entonces, lo que estaba faltando era justamente que esos móviles cuenten con desfibriladores y georreferenciados. ¿Por qué? Porque al ser georreferenciados no tenemos que equipar a todos los móviles. Necesariamente con el 50% ya estaría alcanzando. Y lo otro interesante, que es una información que brinda la Comisión Honoraria para la Salud de Enfermedades Cardiovasculares, es que cada minuto de retraso significa un 10% menos de probabilidades de supervivencia. Por lo tanto, vaya si será importante entonces llevar adelante el proyecto de ley, que también tiene el visto bueno del Ministro del Interior. ¿La preparación para los policías para el uso del desfibrilador vendría en convenio con...? No, el Ministerio del Interior, hoy ya la Escuela de Policía, mismo hace unos días pudimos ver lo que estaban haciendo reanimación cardiopulmonar, ya es parte de sus estudios, por lo tanto no hay que incorporar nada. El tema que hoy no cuentan con la herramienta, justamente los desfibriladores, para que cuando si llega a un hogar, mientras obviamente llega la ambulancia, puedan ir llevando adelante una resucitación en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Está pensado en principio para el interior después del país o para toda la República? No. Es para todos los móviles del Ministerio del Interior, tanto de urgencias como de emergencias. Hoy la norma establece que la policía caminera, por ejemplo, los móviles, deben de contar y las ambulancias también. Esto está pensado para todo el país. Lo que le decía que muchas veces, no, por ejemplo, hay veces que hay lugares y barrios que es más fácil que llegue un patrullero más rápido que una ambulancia. Y eso sucede continuamente. Pero mientras tanto, cada minuto que pasa, por las probabilidades de supervivencia o de sobrevivir se reduce muchísimo, ¿no? Por último, ¿ha averiguado el tema del costo de los desfibriladores para en este caso? Un costo estimativo que nosotros tenemos por información del Ministerio del Interior ronda los $600 por dispositivo. Nosotros creemos que unos 1.000 unidades deberían ser equipadas, estaríamos hablando de un costo de $600.000 aproximadamente, pero no olvidemos que en los últimos 6 años se ha casi que más que duplicado la cantidad de defunciones por paro cardíaco. Entonces yo creo que la inversión no es elevada para tratar de salvar vidas, ¿no? Ahí está la propuesta, veremos. El tema del presupuesto es complicado, más allá de que sean solo $600.000 y que, como dice Melassi, es para salvar vidas. Hablando de Melassi es del sector ciudadano del Partido Colorado, quien parece ser el candidato y que en este mes de octubre estaría renunciando a la ANEP, es Robert Silva. Robert Silva estuvo cerrando justamente en la Cámara de Diputados lo que fue el debate estudiantil, donde participaron estudiantes de secundaria y de UTU, y que es parte este tema de los debates, parte de la transformación educativa. Es más, la semana pasada profesores de astronomía en el planetario realizaron una protesta y presentaban justamente documentos en donde decían que no se podía comparar astronomía, que hacía ya tiempo se venía dictando de forma curricular en algunos años de secundaria, con otras intenciones de volver todo una especie de menú para que alguien voluntariamente quiera o hacer astronomía o hacer debate o hacer otro tipo de carreras o otro tipo de actividad, porque la otra sí no había sustento en este caso científico ni educativo que lo avalara. Bueno, el debate justamente es uno de los que aparece allí dentro de ese menú de ofertas voluntarias que se ponen ahora, en donde también aparece astronomía. Y Robert Silva lo destacó esto como parte de la transformación educativa que lleva adelante. Nosotros, a lo largo de la historia, sabemos claramente que la educación ha jugado un rol protagónico en la construcción de nuestra república. Lo fue desde, y ustedes lo han estudiado en sus centros educativos, desde 1897, quizás de antes, ¿no? La primera escuela fundada por el prócer José Artigas, la reforma bareliana, el primer jardín de infantes que tuvimos en América, estuvo acá en Uruguay, en 1892. Los liceos departamentales, las escuelas rurales, la escuela de artes y oficio, devenida ahora en la UTU, que todos conocemos. Todo un proceso de larga data y de mucha construcción a través de la historia que nos permitió posicionar a la educación como la política social abanderada de todas las políticas sociales, a la educación como aquella herramienta fundamental que nos da oportunidades para poder ser en la vida lo que uno quiere ser. Y hoy por hoy, ustedes están siendo testigos de ello porque ustedes están siendo parte activa y fundamental de ese proceso de cambio, participando en instancias como estas, en instancias donde propician nuevas formas y nuevas estrategias de poder encontrarnos y de poder, en definitiva, generar ese sentimiento de pertenencia, de involucramiento con la educación al momento de que aprendo, de que me formo, de que vivo y de que trabajo con otros. Y eso para nosotros es significativo y es importante. Y por eso hoy aquí lo queremos reivindicar y lo queremos valorar, al momento que agradecer. Es esta una de las acciones distintas, nuevas, que estamos llevando adelante en el marco del proceso de cambio que estamos implementando. Esta generación de debates donde se convoca a docentes y a estudiantes de todo el país para que sean efectivos partícipes de la generación de posiciones distintas sobre algunos temas que el conjunto de equipos que trabajan en estos temas en la ANEP los ponen a consideración de ustedes y generan una cosa bien importante en los tiempos que corren, que es el desarrollo del pensamiento crítico. La posibilidad de generar, de buscar, de encontrar, de propiciar argumentos. Un Robert Silva que además está en esta situación en la cual tiene que renunciar para ser candidato por el sector ciudadano, y por otro lado una transformación educativa que él recién defendía y que las señales no son las mejores, porque en la jornada de hoy tendría que haber asambleas técnicas docentes, ATD, y no las hay porque en este caso hay un rechazo masivo a los cambios curriculares y por lo tanto, a la hora de ver que no iban a ser aprobados esos cambios curriculares, lo que hizo secundaria, lo que hizo Cherro, la presidenta de secundaria, fue suspender las ATD. Lo cual FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, lo considera como una falta de respeto. Por lo tanto, más allá de los debates, más allá de este cierre de actividad que se realizó en la Cámara de Diputados del Parlamento, hay señales de que la situación de resistencia sobre esta transformación educativa todavía continúa. Vamos a la pausa y volvemos. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, volvió a manifestar que no quiere pronunciarse todavía en torno al tema del plebiscito, más allá de que, como hoy decíamos en el informativo de la mañana, las dos patas principales en las que se apoya su candidatura, que son el Partido Socialista y el Partido Comunista, ya han definido juntar firmas en el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social y por la eliminación de las AFAP. Igual ayer Oscar Andrade manifestó que la definición del Partido Comunista no establece que si Cose no se suma a esta campaña, dejen de acompañarla. No tiene en este caso nada que ver, decía Andrade en ese sentido. Cose lo que vuelve a insistir es que no le gusta, esto lo ha hecho ya otras veces, lo ha hecho cuando se le pregunta a veces también por el propio declaraciones del propio Yamandú Orsi, que no le gusta que se debata por los medios de comunicación, que la idea es que esto se resuelva en un plenario de Frente Amplio y que después sí ella se expresaría. Esto lo dijo Carolina Cose en lo que fue la presentación ayer de un nuevo servicio para adultos mayores que tengan problemas de violencia, es decir, violencia doméstica, hechos en los cuales adultos mayores de 60 años, podrán, en este caso, comunicarse a un WhatsApp de la Intendencia, o si no, a un servicio concreto que la comuna va a tener abierto de lunes a sábado, más allá de que los sábados obviamente varía el horario, lo va a decir la propia COSE, para, insisto, adultos que en este caso estén sufriendo violencia, ya sea intrafamiliar o alguna situación particular como puede ser vecinal, y allí de alguna manera buscar ayuda. Vamos a escuchar lo que decía Cose, que dijo además que están asesorando a otras comunas del interior para que puedan cumplir este servicio a fin de que personas que tengan más de 60 años y que sean víctimas de violencia puedan buscar allí soluciones. Las personas mayores de 60 años, que tengan un problema de abuso o de violencia doméstica o de maltrato, pueden llamar de lunes a viernes de 8 a 21 horas al 1950-5555, o los invito a que se agenden en el WhatsApp el 099-019-500 y envían a ese WhatsApp la palabra mayores, y ahí se les va a empezar a contestar y hacerles preguntas inmediatamente. Eso es para facilitar la ayuda, ¿verdad? Por eso habilitamos un teléfono y un WhatsApp, para que sea fácil y rápido poder estar en el momento oportuno, ¿verdad? verdad rápidamente al lado de la persona que tiene el problema. Adicionalmente, como decía Leonel, vamos a tener en Soriano 1426, en el piso 1, una oficina especializada en la atención de este tema, y además en cualquiera de nuestras policlínicas, si se apersonan y expresan que tienen una situación de abuso o maltrato, se las y se los va a atender. Y adicionalmente quiero destacar el trabajo de Leonel, del equipo, de toda el área social, en hacer un esfuerzo por ayudar a las intendencias del interior en un trabajo en equipo y asesoramiento en función de la experiencia de Montevideo, para que también las intendencias del interior cuenten con elementos y ojalá puedan concretar servicios de este tipo o los servicios que cada lugar vaya necesitando. Así que 1950, 5555, de lunes a viernes de 8 a 21 y los sábados hasta las 14 horas, creo que de 8 a 14, ¿no? Sí, de 8 a 14. Y también el WhatsApp, que los invito y las invito a que se lo agenden. A todas las personas con más de 60 años, 099-019-500. Esto es un camino importante. Ustedes saben que la vida es un camino largo y debe ser un camino hermoso, aunque duro, tiene que ser hermoso, y entonces las instituciones, lo que estamos es para aliviar los escollos del camino y para seguir adelante todas juntas y juntos, que nos precisamos muchísimo, todas las uruguayas y los uruguayos. Ahí tenían lo que era la presentación de esta actividad, reitero, en donde se estará presentando se da un servicio para aquellas personas que tengan más de 60 años y sean víctimas de violencia, y que de esa manera puedan, llamando a la intendencia, lograr ayuda y colaboración en este caso. Laura Raffo, candidata a la presidencia por el Partido Nacional, estuvo hablando de la situación de frontera, volvió a hablar de que su bandera, al parecer electoral, es la de bajar el costo de vida, de que los precios están muy caros en Uruguay y que ella tiene la fórmula para bajarlos. Y en relación a la situación de frontera dijo que es complicada, pero que el gobierno ha hecho cosas. La verdad que lo que ha hecho todavía no ha ayudado en nada a los sectores fronterizos, porque sobre todo con la Argentina tienen, ustedes saben, una situación de competitividad muy compleja. También volvió a abogar por el tema de lograr en la educación generar un puente entre el estudiante y el centro de estudios con empresas, para que puedan rápidamente introducirse en el mercado laboral, es decir, estudiar para puntualmente trabajar en algún lado concreto. Algo que siempre se ha dicho, que la educación debe ser general, no direccionada, y menos direccionada hacia el ámbito del mercado empresarial. Pero el pensamiento de Raffo es otro, lo escuchamos. Y por otro lado, los comerciantes y el sector productivo, la pequeña y mediana empresa de Fray Bentos, que reclama y dice: yo genero empleo, yo tengo costos, denme una mano. Nuestro gobierno ha comenzado a apoyar a los comerciantes con una serie de medidas, y creemos que tenemos que continuar en una línea de trabajo para convertir la política de frontera en una política de Estado. Este es un problema que se arrastra desde hace décadas. No es la primera vez que hacer un surtido, que atenderse en el dentista sale más barato de la otra orilla. Entonces tenemos que pensar soluciones a largo plazo, además de las medidas que ya aprobó el gobierno y que van en una dirección de apoyar al comerciante. Esas soluciones a largo plazo pasan por abaratar el Uruguay, porque todos ustedes puedan hacer rendir su sueldo también aquí. Nuestro gobierno hizo una tarea muy buena en el control de la inflación. El crecimiento de los precios está en el mínimo de los últimos 18 años. Lo celebramos, lo aplaudimos. Ahora tenemos que ir un paso más, que es lograr que el nivel de precios baje, que los productos en Uruguay, que se arrastra desde hace décadas, que sean caros, empiecen a ser más baratos. En eso estamos trabajando en Sumar, para que todos ustedes que trabajan, que dedican su tiempo, que tienen sus pequeños emprendimientos, que laburan desde su casa, que trabajan en una fábrica, puedan hacer rendir más su sueldo y puedan darle más bienestar y más prosperidad a sus familias. Ese es uno de los ejes que más estamos trabajando porque estamos del lado de la gente y escuchando sus necesidades. Mencionamos este en primer lugar porque tiene mucho que ver con lo que todos ustedes están viviendo. Pero también vamos a seguir trabajando en el tema de la educación. Vamos en el camino correcto. Vamos en el camino de darle herramientas a los jóvenes para que, mediante la incorporación de la tecnología, de la innovación, consigan esos empleos del futuro. Que los chiquilines de acá, cuando vienen a instalarse grandes inversiones tecnológicas, ser ellos quienes estén en la plantilla de trabajo de esas empresas que pagan tan bien. Extender un puente entre lo que es la educación y el mercado de trabajo. La presidencial del Partido Nacional, nos vamos. Mariana Mano, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Ya están las gateras, Héctor Vicente, para el flash.